Bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento. Estamos contentos de que nos sintonicen, ya sea su primera vez o si nos ha acompañado por mucho tiempo. Nos da mucha alegría que son parte de nuestra familia de Escuela Sabática aquí en Sacramento. Hay muchos de ustedes que nos escuchan por la radio, nos ven en vivo por nuestra página web en saccentro.org o por las distintas estaciones televisivas. Y definitivamente son parte de nuestra familia porque cada semana nos envían muchos pedidos de himnos favoritos. Y esta mañana cantaremos esos himnos con ustedes, dos de ellos. Así que saquen sus escenarios. Número 86, How Great Thou Art. Cantaremos la primera, segunda y cuarta estrofa. Número 86. Hace unas semanas atrás, nuestra familia estaba visitando los Redwoods. Y si usted nunca ha visitado los Northern California Redwoods, es una experiencia maravillosa. Uno se siente tan pequeño. Los árboles son enormes. Ellos llevan, algunos de ellos, como por 2,000 años. Y eso pone en perspectiva cuán pequeñito verdaderamente somos. Y esos árboles son pequeños comparado con otras cosas. Esta semana En California hemos tenido cambios de clima. Ha llovido, lluvia de granizos, ha salido el sol y ha relampagueado. Y nuestros hijos por primera vez escuchan truenos. Y eso es una de esas cosas que no puedes explicar. Es algo que Jesús hizo. No se puede reproducir. Eso te hace darte cuenta que hay un Dios grande allá arriba. Y Él ha hecho un mundo hermoso. Y aunque haya pecado, y aunque no se vea como era antes del diluvio, quedan lugares hermosos que nos hacen recordar a nuestro Creador. Se me olvidó leer la lista larga de nombres, lo siento, de los que pidieron ese himno. Fue muy larga, así que yo espero que los que pidieron este himno, How Great Thou Art, sepan que sus nombres están aquí. Yo los veo y Dios los ve. Y si desea puede volverlo a pedir, pero vamos al próximo himno ahora porque es también una lista larga. Número 88, I Sing the Mighty Power of God. Este lo pide Marvin en Antigua y Barbuda, Kenyon y Felicia en Australia, Georgette en las Bahamas, Carla y Sharon en Barbados, Vivian en Colombia, Janice en Inglaterra, Katie, Linda y Ken en Georgia, Heather en Guatemala, Harold en Idaho, Dave en Indiana, Beverly y Javar en Jamaica, Shani Secaneo en Malawi, David y Samuel en México, Leo y Dordi en Michigan, Tanisha en Minnesota, Shireen en las Tierras Bajas, Beth en Nueva York, Castalia en Nicaragua, Joper en Tailandia, Kathy Ann en Trinidad y Tobago y Rowena y Alicia en los Reinos Unidos. Número 88, cantaremos las tres estrofas. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at His command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with His word, and then pronounced them good. Lord, how Thy wonders are displayed wherever I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, there's not a plant or flower below but makes the glory. Padre Celestial, te agradecemos tanto porque eres grande y poderoso y podemos venir a ti. No importa cuál sea nuestro problema, podemos venir a ti y tú nos rodearás con tu amor y con tu protección. Muchas gracias por amarnos, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros y por la promesa de su pronto regreso. Te pedimos que derrames tu espíritu en estos momentos al abrir tu palabra y estudiar juntos. Te pido por el orador y por nuestra familia extendida alrededor del mundo. En Jesús. Amén. En estos momentos el estudio será presentado por... Oh, ahí está. Pastor Mike Thompson. Él es el pastor asociado de la Iglesia Central. Muchas gracias, Debbie, y al coro. Y es bueno ver a Mateo cantando. La mamá de Mateo está en algún lugar por aquí, entiendo. Yo estoy deseando reunirme con tu madre, Mateo. Él no está escuchando. Sí, está bien. ¿Dónde está la mamá de Mateo? Oh, mucho gusto. Y Daniel, ¿verdad? Mucho gusto a los dos. Bien, me alegro de verlos a todos esta mañana y bienvenidos a la hora de estudio de la Iglesia Central. Antes de comenzar tenemos una oferta y es la oferta número 100 y se titula El Camino a Cristo. Es un pequeño libro escrito por Elena G. de White. Eso fue de los primeros líderes de la Iglesia Adventista. Y puede obtenerte el libro completamente gratis si vives en el continente de los Estados Unidos y llamas al 1-888-788-3935. 1-888-788-3935. Oferta número 100. El camino a Cristo. De todas maneras, una vez más, es muy bueno verlos en esta mañana. Estamos en la lección 5 de la evangelización y testimonio. Y si hay algo que va a ayudar a la iglesia misma a crecer, es cuando decidimos involucrarnos en la evangelización y en el testimonio. Es parte de lo que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual, y voy a mencionar a esto un poco más adelante. Pero quiero que vayamos directo a la introducción. Aquí hay un texto de memoria de 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. En realidad es solo una parte del verso. Pablo dijo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Había un problema allá en Corintio, y otra vez vamos a ver esto. Pero quiero comenzar diciendo esto, que Dios es el Dios de orden. ¿Está de acuerdo con esto? Dios no es el Dios de caos, por lo que la evolución debe irse por la ventana. Dios es un Dios de orden, y a medida que estudiamos la cuenta de la creación en el Génesis, vemos más sin duda a este Dios que hizo las cosas con un enfoque muy sistemático y ordenado. Por ejemplo, Él no hizo la vegetación hasta que creó la tierra primero para ponerla, ¿verdad? Habría causado un problema si lo hubiera hecho de otra manera. Bueno, Dios no tiene problemas. Supongo que podría haber hecho hidroponía o algo. De todos modos, no creó a Adán su acto de coronación hasta que tuvo la misma casa lista. Así vemos todo este orden con el que Dios creó la tierra. Tenía la comida ya preparada y luego trajo a Adán para empezar su existencia, la cual iba a ser por la eternidad, por supuesto, pero no fue. En fin, esto es algo de que vamos a ver hoy. Y es tanto el propósito de Dios que como Él creó a Adán y como Él nos creó a nosotros, Él sabe todo acerca de nosotros, pero Él quiere que lo comprendamos y conozcamos más de cerca. De nuevo, Dios tiene un sistema preparado por el que quiere que tomemos ciertos pasos secuenciales para que podamos llegar a conocerlo y básicamente saber quién es Él. Por último, mientras seguimos este orden de las cosas que Dios ha preparado, no solo para conocerle, sino para entrar en una profunda e íntima relación con Él y además para ser sus siervos, para decirle a otros acerca de Dios, sobre quién es Dios y cómo lo puede conocer y cómo puede en realidad tener una relación profunda e íntima con Él también. Por lo tanto, es como lo que estaremos viendo durante esta semana aquí de la evangelización y el testimonio, y se llama evangelización secuencial. Esto es sentir las necesidades. Quiero leer primero el párrafo de la lección del domingo, el primer párrafo, si me dan un momento para encontrarlo. Leemos, evangelismo secuencial es una estrategia basada en el entendimiento de que la gente pasará de un programa eclesiástico a otro cuando los programas sigan en un orden apropiado. Esa es la teoría, por supuesto. No siempre es así, pero aún así en el plan correcto para tener. Y funciona, solo que no espere siempre un libro de texto porque estás tratando con la gente. ¿Ves? Esto, sin embargo, no tiene que hacer correctamente o bien se puede hacer más daño que bien. Y me pregunto, en realidad yo estoy en lo que yo trataba de leer aquí. Y dice, como hemos notado antes, descubrir necesidades sentidas por las personas o de la comunidad influirá en cómo nos acerquemos a ellos, en los programas y servicios que le ofrecemos. Al comprender estas necesidades, seremos capaces de hacer mejores planes para un programa secuencial que atienda esas necesidades básicas, ya sea para una persona o para una comunidad. ¿Entendimos esto? Ahora, Jesús es el fue y sigue siendo el gran maestro. Es nuestro ejemplo en todas las cosas. Si vamos a Lucas capítulo 9, verso 11, vamos a echar un vistazo y ver el enfoque que Jesús tenía en su secuencia de la evangelización, en su encuentro con la gente, atendiendo sus necesidades y guiándolos más adelante. Así que vamos al capítulo 9, verso 11. Y ahí en esta mañana, alguien que lo pueda leer, tenemos una mano por aquí. Tú, adelante, Danis. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Muchas gracias, Danis. Te agradezco. Así que Jesús, él atendía sus algunas necesidades urgentes. Había un montón de gente enferma y él los sanó. Leí una declaración que estaba en el deseado de toda la gente, creo. Menciona que Jesús pasaba por algunos de los pueblos y curaba a todas las personas que estaban enfermas, incluso a los que habían traído sobre sí mismos. Era muy misericordioso. Por supuesto, Jesús nunca separaba la sanidad del perdón de los pecados, así que podríamos asumir que él le decía algo espiritual. Pero ya sabes, a veces en la vida, en la enfermedad, la gente obtiene lo que se merece. Ahora, esto no significa que todo el mundo que está enfermo ha estado haciendo cosas malas, pero algunas personas traían terribles enfermedades sobre sí mismos y como que lo merecían. Pero ¿sabes qué? Jesús es tan misericordioso como siempre y su deseo es sanar y restaurar. ¡Qué salvador! Pero aquí Él pone delante de nosotros un ejemplo que debemos seguir para ser efectivos en el ministerio. Porque tú sabes, muchos corazones duros y espiritualmente resistentes, lo único que ha derretido este corazón y lo hizo susceptible incluso para pensar en considerar a Dios es cuando alguien ha venido y le ha mostrado bondad, especialmente la bondad que no se merecían. Y ese fue el modo que Jesús trabajaba. Y esta es la forma en que debemos trabajar también para llegar y alcanzar a aquellos que están sufriendo. Si no los puedes encontrar, confía. Están por todas partes. Y si le pides a Dios, Él te guiará. Hay una declaración aquí que debería haber leerse en Ministerio de Curación, página 102 en inglés. Está diciendo Jesús aquí, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Le mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía, seguidme. Nosotros podemos, a veces, algunos de nosotros puede tener un enfoque en que vemos a alguien que tiene hambre y queremos ir y decirles, tú sabes, tal vez estamos recién bautizados, llenos de amor y está bien. Pero si ves a alguien enfermo en la esquina de la calle o alguien que está enfermo o arrastrándose o con hambre, solo recuerda la marca de la bestia. Cuéntale de la marca de la bestia. Tiene su lugar, pero en ese momento es el tiempo, en realidad no le importa saber quién es la bestia y cuál es su marca. Tiene hambre, así que consíguele algo de comer y diles, tú sabes, yo estoy debido a que Jesús entró en mi vida y Él me ama mucho y yo te amo a través de ti y yo te amo a través de Él, así que yo quiero compartir algo de comida. Haz esto, hay tiempo para otras cosas, todo en su lugar. Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo para todo, incluso para decir a la gente quién es la bestia y para qué es la marca. Y ay de nosotros si no lo hacemos, si no han dicho lo que hiciéramos, pero vamos a hacerlo en el lugar correcto. En Mateo 25, verso 35 al 40, me gustaría que volvamos allí. Mateo 25, 35 al 40. Estoy seguro de que tenemos a alguien más en este lado que le gusta leer. Miguel, ¿está aquí? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, te agradezco. Así de nuevo Jesús te está mostrando que tenemos que satisfacer la necesidad de la gente. Ahora, sabemos muy bien que si bien debemos tener programas contemplados, tenemos un ministerio bueno, un robusto equipo de salud en nuestra iglesia, y yo estoy muy orgulloso de ellos de la manera correcta. Son realmente hombres de acción. Tuvimos ferias de salud como 3 meses atrás, o como 2, casi 3 semanas atrás. El doctor de Rose tuvo una junta y ellos se pusieron de acuerdo con él y tuvieron el taller de hipertensión aquí. Yo pensé que fue filmado. Yo estaba fuera de la ciudad en ese momento. Yo estaba con Debbie en las Secoyas. Así que debemos estar contentos por eso. Pero ya sabe, cosas tales como hambre y enfermedad. Estas cosas cuando ocurren pueden suceder en cualquier momento y no tienen la menor consideración con la secuencia de los programas de la iglesia. Así que tenemos que estar dispuestos a ser capaces de romper el molde y no estar tan, ¿cómo puedo decir?, firmes en el hormigón con nuestro. Hay que aprender a ser flexibles con las personas. Si alguien te llama a las 2 de la mañana y está en el hospital y tú sabes, ellos tienen algún dolor de abdomen o algo así, no se puede decir, bueno, ya sabes, lo siento, pero en este momento estamos trabajando en la escuela de cocina, ese tipo de cosas. Vamos a estar tratando con lo que tienes en unos meses. No, eso es algo tonto. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colgar e ir a las 2 de la mañana. Eso es lo que Jesús hacía. Así que tenemos que estructurar, pero debe ser hombres y mujeres, donde sea posible. Mateo 25, 35 y 36, leímos esto. Bien, tú lo leíste. Hasta el 40. Sí, tú lo hiciste, Miguel. Gracias, muchas gracias. Es interesante todavía permanecer en este pasaje, Mateo 25. Es interesante tomar nota de la sorpresa de aquellos a los que Jesús felicita en el juicio. Eran sus fieles servidores, aprendieron a seguir sus métodos. Ellos lo contaron como un placer el dar de sí mismo desinteresadamente, aun si fuera que tener que ir a las 2 de la mañana. Se convirtió en un parte de su vida, se convirtió en un instinto el querer hacer estas cosas. En el juicio, Jesús los felicita. Y nos daremos cuenta de su sorpresa aquí cuando esto sucede. Quiero leer Mateo 25, versículo 37 al 40. En 37 al 40. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y el rey le dirá, de cierto os digo que en el cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿No es algo? Algo en que está maravilloso, en que estas personas han hecho estas cosas y no se anotaron puntos en su libro. Jesús viene y dice, lo hiciste a mí. Y ellos quedaron atónitos. Bien, Señor, yo no sabía eso. Cuando la bondad brota, eso es un verdadero signo de crecimiento espiritual. Y necesitamos eso también para nuestro crecimiento espiritual, porque es una calle de 2 vías. Y yo he mencionado esto antes. Hay gente en necesidad y Dios podría enviar las vacunas si fuera necesario, bajando del cielo. Él podría enviar alimentos desde el cielo. Él podría hablar la palabra y todo el mundo sería sanado y todos los hambrientos se llenarían y no habría problemas en este mundo. Pero hay gente en necesidad y una de las razones por que aquellas personas, esta no es la única razón, pero una de las razones que están allí es porque Dios nos está dando la oportunidad de ministrar a esas personas. Y claro, ya sabes, estamos en las manos de Dios. Ellos necesitan lo que nosotros le podamos dar, pero en cierto sentido necesitamos las oportunidades para servir a la gente. Porque como digo otra vez, nos ayuda a crecer. Es parte de nuestra vida espiritual, desarrollar programas, y Dios tiene una secuencia de esto para nosotros también. Se puede todo tipo de servicio como un barómetro, si quisieras. Dios ya sabe dónde estamos en nuestro crecimiento, pero puede servir como un barómetro para los ángeles y el universo inmaculado, para solo ver dónde estamos en nuestro desarrollo del carácter, ya sea que estemos creciendo como en Cristo o si no lo estamos. Quiero leer otra declaración esta mañana. Es de las lecciones de vida del gran maestro, página 384 en inglés. Me encanta esto. Dice, cuando el yo se fusiona con Cristo, el amor brota espontáneamente. ¿Sabías de esta experiencia? ¿Has visto alguna vez a alguien tratando de amar a alguien que lo ha irritado a ello? Inténtalo. Confía en mí. He estado allí. Sobre todo cuando tenía una pequeña chica que era mucho más joven. Dice, cuando el yo se fusiona con Cristo, el amor brota espontáneamente. La integridad de los personajes cristianos se alcanza cuando el impulso de ayudar y bendecir a otros brota constantemente de adentro. Esto hace que el carácter se desarrolle. La integridad de los personajes cristianos se alcanza cuando el impulso de ayudar y bendecir a otros brota constantemente desde adentro. Así que permítame decir algo. Lo voy a decir con amor, pero lo voy a decir. No quiero pedir que levanten la mano, pero yo creo probablemente hay un buen número de nosotros en nuestra iglesia esta mañana. Y Dios los ama a todos y yo también. Todos debemos amarnos unos a otros, pero yo creo que hay un gran número de que va a trabajar todos los días o se queda en casa todos los días. Cualquiera sea la situación, cuando comemos, bebemos, nosotros, tú sabes, limpiamos la casa, vamos a la cama y vamos día tras día así, y está bien, no hay nada malo en esto, pero creo que a través de toda esta actividad hay algunos de nosotros que no alcanzamos a nadie. No es que no nos guste ellos, solo bueno, yo no tengo tiempo ahora, no tengo la oportunidad. Hay quienes en esta iglesia y más allá que simplemente no salen al llevar el evangelio a otras personas, que nunca todavía han dado un estudio bíblico, o simplemente leerle un verso a alguien, o conseguir un pequeño folleto en la librería adventista, lo venden en paquetes y realmente barato, y pueden cargar en sus bolsillos o en su cartera y solo darle a las personas o dejarlo en un ómnibus cuando se baje. Te dije esto antes, si tienes miedo, deja uno en la puerta, en la oscuridad, y luego corre. Haz algo, ya sabes, es bastante fácil. Y somos injustos con nosotros mismos, nos apartamos de la gente a la que no nos llevamos a la luz. Somos injustos con nosotros mismos, ya que la plenitud del carácter del cristiano no se alcanza a menos que llevemos y felizmente nos molestemos a nosotros mismos en hacer algo por los demás. Porque, ¿cómo podemos llegar a ser? ¿Cómo podemos tener la integridad del carácter cristiano y tener el impulso de ayudar y bendecir a otros constantemente cuando no estamos en la práctica de hacer esto? ¿Entiendes el punto? Así que voy a decir con amor, pero tengo que decirlo porque es la verdad. Y yo sé que es verdad, porque nuevamente he estado allí, ¿no? Tuve unas muy lindas vacaciones, bien, unas cortas. Fuimos a las Secoyas y observé el océano y disfruté la lluvia y podría haber estado también en Inglaterra, pero igual, pasé un buen tiempo, pero solo fueron 3 días. Pero mucho que disfruté, me faltaba las visitas personales y no estaba dando estudios bíblicos. Y si todos necesitamos un descanso de vez en cuando, pero ¿sabes qué? Al final de la semana tuve como una clase de sensación de vacío en mi interior y yo estaba feliz por volver al trabajo. No le tendría que llamar trabajo, feliz de regresar y hacer lo que Dios me llama a hacer. Yo te prometo que si lo conviertes en un hábito de acercarte a los demás, no tienes que ser un pastor, no tienes que ser un predicador, no tienes que ser un maestro. Puedes hacer esto y Dios te mostrará lo que tienes que hacer. O tendrás un gusto por eso, que lo disfrutarás. Vas a ser parte de tu vida, al punto de cuando no lo haces, sientes como un vacío interior. Les dejo este pensamiento, ¿bien? Ahora, todavía estamos en domingo, ¿sí? Así que quiero decir esto, este aspecto de la evangelización secuencial y las necesidades sentidas y continuar. Mientras si tenemos nuestros programas y debemos tenerlo, quiero decirte que lo más importante es tener una iglesia activa, o cualquier programa de iglesia puede tener como parte de su contenido tener miembros de la iglesia que participen amando a otras personas, que es el mayor activo. Porque podemos tener el mejor equipo del mundo en el Ministerio de la Salud, podemos tener programas de seguimiento, podemos tener series de evangelismo y podemos llevar este lugar, pero si la gente entra y estamos de pie en las puertas y estamos abriendo las puertas y cerrando las puertas y repartiendo volantes y no tratas de hablar con estas personas y que no estamos interrelacionándonos, estas personas vendrán o tendrán información y probablemente muy buena información científica en nuestra promoción de salud y buena verdad teológica en nuestra evangelización o una mezcla de ambos. Pero a menos que hagamos contacto con un ser vivo, no queremos ser una iglesia con algo así como un contestador automático. Ya sabes, no lo recibe una persona real. Preguntas y obtienes una respuesta, pero es de alguien. Se puede decir, es solo su trabajo. Se les ha dado la secuencia de comandos para decir eso. ¿Me entienden, no? Tú tienes que ser amable, amable. Aún en tu grupo, donde solo son unos pocos, debemos de ser amables. Solo con un par que sean cálidos con esperanza puede contagiar a todos los demás. Es lo que necesitamos en los ministerios. Enfrentar en el juicio de Jesús viniendo a nosotros y decirnos, ¿sabes qué? En esta ocasión, sí, en esta ocasión, en esta otra, bueno, Él te dirá a los ángeles, basta con abrir el libro y basta con las páginas diciéndote ver todas estas oportunidades que había preparado. Todas esas personas que te habían enviado, ¿quieres eso sobre tu cabeza? Yo no. Quiero que se escriba allí que yo era un amigo de los pecadores, como lo fue Jesús. Quiero que se escriba allí que nadie necesita saber acerca de esto, pero todo lo que tenía eran $10, y eso era mi dinero para el Taco Bell. Eso era lo que mi esposa me asignó para ese día. Solo tenía $10 para el Taco Bell, pero ya sabes, con una sonrisa lo saqué y se lo di a una persona que necesitaba. Nadie necesita saberlo, pero Jesús lo escribió. Y ese es nuestro don. Nuestro corazón está. Ahora, algunas personas van a acusarme de sermonear, así que sigamos. Lunes, leche y alimento sólido. Vamos a 1 Pedro 2, 2. Y si alguien puede leer 1 Pedro 2, 2, por favor, puede leer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Muchas gracias, muchísimas gracias. Desear la leche pura de la palabra que te hace crecer. Jesús, la salvación por medio de Jesucristo es la leche de la obra de Dios. Y quiero que la salvación por medio de Jesucristo es la leche de la palabra, es la medida, de eso se trata. En tanto que es la primera verdad en orden de importancia que el niño espiritual recién nacido debe ingerir, asimilar y experimentar si van a asegurar la vida eterna. No hay otra verdad. Desbanca esto de cualquier manera y en todas nuestras enseñanzas y toda nuestra predicación y todos los seminarios y estudios de la Biblia, este debe mantenerse prominente sobre todos los demás. La salvación está en Cristo. Y nunca debe ser asumida que porque hablamos de salvación en Cristo como la leche de la palabra, nunca debe asumir que eso implica que no hay que comer carne. Oh, amigo, en esa leche de las palabras, la vida de Jesús, su carácter, lo que quiere hacer en nosotros. Sí, es la leche al inicio y comenzamos con la leche, pero a medida que vamos andando por el sendero, el estudio de su vida y sus caminos y su carácter, teniendo una profunda experiencia con él, la leche naturalmente nos guía al alimento sólido y así te haces un cristiano fuerte, maduro. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere que lo tengamos y experimentemos. Tenemos que profundizar este entendimiento, profundizar nuestra relación espiritual con Él. Por eso es que un tema importante, me oyes mencionar a veces este término Cristo, nuestra justicia. Si lees las Escrituras, especialmente Hebreos, por ejemplo, que es un lugar maravilloso para ir, Apocalipsis, y se lee los escritos de Ellen G. de White en relación con 1888, lo que pasó y sucedió después, y tenemos este tema. Este tema se llamó Cristo, nuestra justicia. Ahora bien, no era nuevo. Siempre había estado allí. La ONG de Guay, por supuesto, lo apoyó todo al tiempo. Y también James White, pero había allí una negligencia y hubo un despertar, especialmente a través de la predicación de Jones y Wagoner. Y está triste que algunas de sus historias han sido un poco distorsionadas y se diluyeron en algunos aspectos. En la G de Guay ahora, bien, es cierto que los dos tomaron otra dirección. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del hecho de que cuando predicaban en 1888 era Cristo nuestra justicia, y Elena de White retomó este tema, además en sus escritos, y lo vemos en El deseado de todas las gentes y El camino a Cristo. Y esta es la experiencia que la iglesia necesita. Y si necesitamos llegar a ser lo que necesitamos ser y lo que Dios quiere que seamos, otras personas tenemos que llevarlos también a esta experiencia. De lo contrario, serán solo informados, muy buenos creyentes bíblicos, informados de ciertas verdades bíblicas, pero tienen que tener la carne que viene de la leche de la palabra de Cristo. Y Dios espera que recibamos esto. Todavía estamos en nuestros aspectos como gateando en la guardería. No podemos salir del biberón, sí, si te gusta. Dios está esperándonos para que tengamos esta experiencia. Y cuando la tengamos, esta transformará los pensamientos, los sentimientos, la vida. Y esto da como resultado una sublime unidad con Jesús. Y es por eso que nos invita a venir y comer y beber, comer de su carne y beber su sangre. Así, en última instancia, nuestro carácter crecerá y nuestra perfección moral se llevará a cabo. Y todo depende de nosotros teniendo esta experiencia con Cristo. ¿Sabes? Encontrarás una serie de estudios de la Biblia. Y esto está todavía en respecto a la lección, evangelización y testificación. Cuando se obtiene una serie de estudios de la Biblia, puede ser de Hechos Asombrosos, puede ser otro fe, no, sí, fe de Jesús, solo solía usarlo, tiene unas buenas lecciones, está escrito, a veces encontrará un conjunto de unas 25 a 30 o tal vez con más lecciones. Probablemente encontrarás uno que es el que se dedica principalmente a la salvación en Jesucristo. Probablemente una y luego hay una mera mención de Jesús a medida que continúa con nuestras lecciones. Eso no es una crítica de las lecciones o quienes la imprimen o Hechos Asombrosos que imprimen estas cosas. Tienen que ponerla ahí, pero me refiero, yo quiero hablarles ahora a los que enseñan y predican y a los que damos estudios bíblicos. Estoy hablando a estos también porque necesitamos empezar a hacerlo. Y podemos tener otra clase en nuestra iglesia en cómo dar estudios bíblicos. Probablemente incorporarlo a nuestra universidad de discipulado. Tengo un plan al respecto, pero no entraré ahora en esto. A pesar de la serie de lecciones que pueden llegar a compartir con alguien, hay al menos una en las lecciones de Hechos Asombrosos, en la lección número 3, se titula Rescate de Arriba, y todo el Evangelio está allí. O sea, todo está ahí, pero necesitamos presentarlo paso a paso, introducírselos, ir a través de eso. Así como lo hiciste en la lección 3, diga, ya tenemos a Jesús, vamos a pasar a otro hasta la 20. ¿Dónde está la marca de la bestia? Sí, bueno, 20 y algo nosotros. Necesitamos llegar allí. Tenemos que hacerlo de la marca de la bestia y otras cosas, pero de nuevo, en un corazón convertido prevalece sobre uno informado. Sin embargo, correctamente y correctamente informado, la mente lo obtiene. ¿Me entienden? Lo que estoy diciendo, como es mi costumbre de decir la mayoría de las veces, estoy aquí, no estoy diciendo nada nuevo. Y sé que no lo estoy, pero tenemos que ir más allá a buscar a Dios. Alguien en esta última Navidad, no creo que fue Juana, está aquí, ella es una muy buena señora que bauticé, muy buena, ella me compró un regalito, no tenía que hacerlo, pero ella lo hizo, y está encima de mi escritorio, y es, parece que una persona del siglo XIX, con una túnica y su pelo largo y que está orando y se ve como de bronce y es muy bonita. Y se trata de este gran... y está arrodillado al lado de una piedra, de la silla, y que verse que dice: me encontraréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y está en mi escritorio y es inspirador mirarla. No es un ídolo, no hago un culto, pero te digo que es muy inspirador. Y cuando la miro siempre me recuerda que necesito buscar más a Dios que nunca, cada día que pasa, porque estamos más cerca del fin. Debemos hacer amigos, debemos hacer esto. O creo que retrocederé o me meteré en problemas. Yo recibo emails, así que seguiré con la lección aquí, ¿ok? Pero estoy buscando por aquí, sí. Lo que debemos hacer cuando estamos estudiando con la gente es ampliar este aspecto de Cristo. Tenemos que sacar la carne mientras estamos haciendo esto. Una cosa que necesitamos explicar a los que estamos dando testimonio, evangelizando así, es no solo dar una lección, hacerla y seguir adelante. Tenemos que explicarles la gran controversia. Y hay cosas implicadas en el gran conflicto. Bueno, centros alrededor de Jesús, que es la leche, ¿sí? Pero hay carne también. Vean, como saben, en el gran conflicto el adversario ha dicho que Dios tiene una ley que no se puede cumplir. Si esto puede ser probado, que esta ley no se puede cumplir, y el adversario entonces dice: he ganado el argumento del gran conflicto. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Jesús tomó nuestra carne y bajó en carne caída. No pecó, tenía un corazón puro. Tenía una voluntad que nunca había elegido mal, pero tenía el inconveniente de la carne caída y siempre estaba tratando de bajarlo, incluso aunque en su mente él se resistió, pero podría haber pecado. Bajó aquí para ser nuestro ejemplo y porque cumplió ese papel, él pudo entonces ir a la cruz y ser una ofrenda por el pecado. Y a través de esa sangre que Él, por la que Él usa para interceder por nosotros, ahora nos asegura el perdón de los pecados. Sí, gloria a Dios, pero también recibimos la gracia de vivir nuestra humanidad, el tipo de humanidad que Jesús vivía cuando estaba aquí en nuestros zapatos. Esto necesita ser explicado a nuestros estudiantes con quienes estamos estudiando para que puedan tener entender lo que está pasando. Yo no estoy aquí para desarrollar el tema de la naturaleza de Cristo, pero amigos, es importante que realmente nos encuentren lecciones bíblicas que lidian con esto. Pero si no están allí, no te preocupes por eso, escribe tu propia lección, preséntalo allí a Jesús, el Salvador, todo suficiente. Muy bien, ¿quieren seguir adelante? ¿Sabes? Una ausencia del aspecto de santificador de la verdad y Jesús como el único que nos santifica, el camino, la verdad y la vida, en nuestra justicia, en nuestra santificación, nuestra redención. Y en la iglesia de Corintio, como habla esta mañana, tenían problemas allí. Tenían buena información. El apóstol Pablo, quiero decir, visitó y escribió dos cartas y tenían toda información, pero ya ves que no fueron asimiladas, ya que lo necesitaban. Era Cristo la leche y él cumplía el simbolismo de la leche y nada más, en cierto modo. Le iba justo que apenas ellos avanzaban, que permanecieron en la leche y se quedaron como bebés gateando. Simplemente no pudieron avanzar porque Pablo dijo: eres carnal, que era el problema en ellos. Y no en Corinto escribió y dijo, él dice: Todavía son carnales. Estaba desesperado para que ellos obtuvieran algo más fuerte que leche. Pero aquí está la cosa. Ven, si no tomas lo que Dios te da y lo asimilas y no estás dispuesto en tu corazón a dejar que Dios te despoje de tu carnalidad, puedes tener toda la verdad del mundo, puedes leer todos los textos sobre Jesús, pero no servirá de nada. Este era el problema. Aquí estoy leyendo 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Ahora, verso 14. Todos tenían la verdad, pero eran carnales. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona carnal apenas puede tomar leche y tiene que graduarse para alimentos sólidos. Una persona carnal no desea ni es capaz de obedecer la palabra de Dios. Encontramos esto en Romanos 8. Quiero leer Romanos 8, versos 7 y 8. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y sin duda no agradó a Dios cuando este grupo carnal aquí, sobre todo una persona, se involucró abiertamente a la inmortalidad, a la inmoralidad. Fue una relación con su madrastra y todo el mundo lo podía ver. Y el liderazgo en la iglesia debía haber estado haciendo algo al respecto, pero obviamente no lo hacía. Y Pablo estaba muy preocupado por esto. En 1 Corintios 15:1, él dijo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿No es esto irónico que haya en Corinto, que era un lugar sin Dios, muchísima inmoralidad? Pero incluso los paganos tenían alguna forma de moralidad, al menos por escrito. Pensaron que esto era realmente malo, realmente lo era. Si era un hombre, tomaba la mujer de su padre, su madrastra. Y aquí lo peor de todo estaba sucediendo en la iglesia, donde todo el mundo veía esto. Pero el punto que quiero marcar es que cualquier grupo de cristianos que es incapaz de asimilar la leche espiritual de la palabra, entonces el poder carnal van a reinar. Y los tales son entonces incapaces de conducir a nada más que leche y entonces posteriormente a la carne. Mientras que un convertido realmente y un cristiano amoroso, el mejor activo humano en su enfoque a los gentiles, por otro lado, un talentoso pero no convertido miembro de iglesia es realmente más que una maldición, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bien, yo estoy de acuerdo. Nos preguntamos a nosotros mismos: Señor, no dejes que sea uno. ¿En qué quedamos? ¿Dónde estamos en todo esto? ¿Somos carnales? ¿Todavía estamos con la leche? Y si todavía estás en la leche, ¿por qué? ¿Sabes? Un corazón y mente que todavía se alimenta del placer y el deseo mundano no es capaz de apreciar ni desea la leche espiritual. Otra vez, como sucedió en Corintio, ¿ustedes se recuerdan lo que pasó allí? Si pasa algo. Pero Dios nos está llamando, mis amigos. Y aquí también quiero leer el primer párrafo. Estamos viendo verdades probatorias. Martes. Dice: una verdad probatoria es una enseñanza bíblica que, una vez comprendida, desafía a la persona a hacer cambios importantes en sus creencias o en su estilo de vida. Algunas verdades probatorias, tales como observar el sábado, y algunas como observar el sábado y eliminar los alimentos no limpios, afectan tanto las creencias como el estilo de vida. Esto pone de relieve, una vez más, la necesidad de personas que conducen a aceptar a Cristo antes de instalarlos a hacer las cosas para Él. Ahora, cuando empezamos hablando de tener programas de reuniones sistemáticas y necesidades sentidas, que está todo muy bien, pero Dios no ha establecido su iglesia para convertirse en una agencia para complacer a todos los caprichos de cada persona que puede haber ahí para atraerlos a Cristo. Hay una diferencia entre proveer de Cristo, proveer las necesidades de ciertas personas, pero no que traten de proveer sus deseos. Un ejemplo es solo esta última semana, cuando era la Pascua, recibimos una tarjeta de nuestro correo. Una iglesia local hizo publicidad con un helicóptero que volaría sobre cierto lugar en Rocklin y soltaría, no sé, unos 25.000 huevos sobre la iglesia, y ese era un incentivo. Vamos de paseo a la iglesia y tratemos de encontrar unos huevos, ¿sabes? pero lo importante que vi en el anuncio fue que estaban teniendo un auto gratis. Yo dije, wow, bien, podría ser un objetivo legítimo para alguien, tal vez si necesita un vehículo, pero no sé si entienden el punto. Si solo vamos a poner un auto enfrente, un hermoso coche nuevo, e invitamos a la gente a que vengan a la iglesia, y si usted es la número 102 a la puerta, le tenemos un flamante, ¿sabes?, auto deportivo o algo así. No queremos atraer a la gente a la iglesia por eso, ¿sí? Queremos atraer a la gente a la iglesia porque quieren saber de Jesús y quieren profundizar su relación y su caminar con Él. No estamos aquí para complacer caprichos, hacer de la iglesia un lugar donde la gente viene porque su necesidad real no es la palabra de Dios o sermones que le molesten, sino que tiene un deseo de entretenimiento y por la comida. Tú sabes que leí la declaración que solamente el método de Cristo trae éxito verdadero, que únicamente el método de Cristo dará éxito para llegar a las personas. El Salvador trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien, demostró su simpatía por ellos, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. Les pedía entonces que le siguieran. Pero, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muy bien, hay leche. Ahora, lo que necesita también es carne sólida. Hay que comprender diariamente esto, ¿sí? Así está la leche. Ahora necesitas conseguir ahora algo más sólido, carne. Aquí te estoy llamando a que vengas a ser un maduro siervo, un cristiano siervo de Dios, a encontrarse y enseñarle lo correcto. Quiere que siga adelante. Quiere seguir adelante porque es tiempo casi ya de terminar. Jesús quería amor y afecto, pero enfrentó a la gente con pruebas de verdades. Esas son lo que estamos viendo y debemos. Tenemos que trabajar con el mismo tipo de orden o modo antes de que también puedan perdonar. Estaba diciendo, antes de enfrentar a los nuevos creyentes con la verdad que desafió sus pensamientos y prácticas, tenemos que hacerles saber primero a Jesús. Pero entonces, por supuesto, hay un sábado, hay una dieta de Dios que no quiere que comamos carne de cerdo, marisco y así sucesivamente. Dios nos ha dado un mensaje a que nosotros es maravilloso, pero no es muy popular. El mensaje de los tres ángeles, pero si tenemos que dar este mensaje, lo tenemos que dar con el poder de la lluvia tardía y llevarlo a todas las naciones. Tribu, lengua y pueblo. Entonces tenemos que permitir que Jesús nos mueva de la leche a la carne. Tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que seguirlo, ¿verdad? Tenemos que seguirlo, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Y también seremos confrontados por otros que dirán que estamos locos por hacer lo que estamos haciendo. Dice también que solo los que han sido estudiantes diligentes serán capaces de pasar sus pruebas finales en el tiempo de angustia. Y aquí estamos, el llamado de Dios a nosotros para recibir la carne y pasar de la leche. Tenemos que conocer esa palabra. Y en aquel día, cuando el real juicio venga y todos los cristianos enfrenten estas verdades, pruebas del sábado, y que ese va a ser el asunto principal. Como sabes, Dios va a permitir que el día de adoración va a convertirse en el asunto que decidirá de qué lado estarán las personas. Va a haber gran cantidad de cristianos cuando va a ser confrontado con esta verdad. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Van a volverse? ¿No van a caminar con Jesús? ¿Ellos se negarán a llevar esa cruz? Tenemos que saber si estamos quedando ahora, que pedirle a Dios que nos ayude a alcanzar la luz, ya que si no nos mantenemos firmes, ahora no nos quedaremos pues firmes cuando la prueba real venga. Y se viene, mis amigos, definitivamente se viene aquí. Rápidamente, antes que pase el tiempo, vamos a Juan 6. A Juan 6, 59 al 61. De hecho, me voy a ir a Juan 6, 66 al 69. Juan 6, 66 al 69. Jesús, poco antes de este punto, dejó que la gente sepa había gente siguiéndole porque él los alimentó con el pan, el verdadero pan, y se fue haciéndole saber que él no estuvo solo para que haya un servicio de comida gratis. Él quería que ellos se alimenten del verdadero pan que descendió del cielo. Y usted dice, oh, esto está bueno, está difícil decir, ¿quién puede escuchar esto? Y así que está bastante enfrentamientos en ese tiempo. Y dice el versículo 66 de Juan 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Existe una prueba que ha de venir para cada uno de nosotros. Necesitamos estar consumiendo la carne ahora y que se complete para cuando venga la prueba y que no estemos en el valle de la decisión. Pero hay que hayamos hecho nuestra decisión para que cuando esta prueba venga y vendrá, no seamos dejados en el último momento, todavía intentando decidir hasta que miremos y veamos a personas alejándose, personas que han sido tal vez aparentemente fuertes por años. Ellos se marcharán y abandonarán a Jesús. Tal vez el único que queda y podrías estar oscilando, como está la pregunta. También, ¿vosotros queréis iros? No se pueden permitir hacer esto, amigos. Tenemos que quedarnos firmes. Y cuando tengamos esta experiencia, también entonces estamos realmente calificados para salir y traer a otros, para consumir la leche y pasar a la carne. Entonces seremos verdaderos evangelistas, maestros, testigos del orden de Dios. Y luego veremos más resultados de nuestros trabajos. Bien, tenemos que concluir allí. Sí, y por favor, ¿pudieran pasar adelante los sugieres? Oh, sí, la oferta es la número 100. Es el camino a Cristo. Si llamas al 1-888-788-3935, 1-888-788-3935. 3935. Si desea ver alguno de nuestros programas, visite nuestra página AmazingFacts.org. Allí encontrará archivos de nuestros programas, incluyendo Amazing Facts Presents. Un solo sitio, posibilidades ilimitadas. AmazingFacts.org.